pongo en la balanza lo que tengo y yo misma me contengo de cantártelas, mi amor. Me juraste maravillas, no, no, no, que hasta mis males curarías. Sí, señor. Encomendado y confesado, hasta el rosario le he rezado a la Virgencita del amor. Pero yo me convencí que más vale estar sola que engañada por ti. Lloraré, yo sé que es así, pero ten por seguro que soy más fuerte sin ti, que soy más fuerte sin ti. Decidí limpiar hasta el armario, regalar lo innecesario, empezando por tu amor. Quererte, y resulta que mi suerte es que haya sido la mejor. Que no se atreva a reclamarme, no, no, no. Es que ahora sí que sabe amarme. Fanfarrón. Tantas promesas a los santos que como saben fueron tantos, pero ninguno me cumplió. Por eso yo me convencí que más vale estar sola. De la noche con 15 minutos y está escuchando a lo mejor el deporte con Rabbit. Y pues como les estaba diciendo sobre los Panama Papers, los papeles de Panamá, pues parece ser que hay una firma de abogados, un buffet como le llaman a estos nuevos ladrones de cuello blanco. Y este buffet se dedicaba a crear pues paraísos financieros para la gente poderosa alrededor del mundo. Y una de las personas que ha sido involucrada con estos papeles, con este tipo de asuntos fiscales, es Infantino, el nuevo presidente de la FIFA. Parece ser que ha sido una investigación de todo un año, lo que conllevó a 307 periodistas alrededor del mundo a descubrir una cantidad de papeles relacionados a este Panama Papers, como le han llamado acá, también los papeles de Panamá, que se refieren a 11 millones de documentos, 11 millones de documentos, en donde salen muchas de las personalidades alrededor del globo, mucha de la gente que mueve su dinero en, pues en paraísos financieros donde no pueden ser rastreados, y obviamente muchas de las transacciones que aparecen pues no son legítimas o son obtenidos ilegalmente y pues los disfrazan de transacciones reales y son llevados como transferencias hacia el Caribe, donde pues no puede ser recuperado el dinero, ¿no? Y pues uno de los que aparece en estos famosos Panama Papers es Infantino, el nuevo presidente de la FIFA, que había prometido una transparencia total sobre los procesos en la FIFA y sobre pues la limpia que iban a hacer de todos sus sistemas y todos sus cuerpos de gobierno. Pues parece ser que él está involucrado en esto. Parece que la policía suiza llega a las oficinas de la UEFA en Suiza y allanan el lugar para encontrar los papeles donde muestra que Gianni Infantino firmó un contrato para la venta de algunos servicios a derechos de televisión con dos empresarios argentinos, y parece ser que está todo involucrado con el escándalo de corrupción que se ha visto recientemente y que ha involucrado a muchos de los funcionarios del fútbol, del rector del fútbol mundial. Y pues con esto pues sigue la FIFA dando que hablar, ya ni qué decir, ya nada más dejen a la pobre FIFA poder levantarse antes de darle otro trancazo. Este pues va a ser investigado por la policía y por la misma FIFA. Ya veremos a qué llega. Pero sí parece ser que la venta de los derechos de transmisión de televisión estuvo algo raro. Algo así como yo te compro tus derechos en cierta cantidad y después los revendo en 3 veces la cantidad a lo que tú me habías ofrecido. O sea, está muy raro y obviamente va a tomar tiempo separar los documentos que sean sobre este caso que es la FIFA y sobre todo lo que ha sido alrededor del mundo. Es una investigación muy extensa del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y es un año por... Les tomó un año a 200, 300 personas sacar todos los trapitos al sol de toda la gente que está involucrada con esta bufete de abogados en Panamá de nombre Mossack Fonseca, y que obviamente se encuentran bastantes de sus sucursales alrededor del mundo. Pues ya vimos por qué pues tienen muchos negocios con gente no muy honorable, y pues es curioso cómo uno se viene a enterar de estas noticias. Ahorita está en la boca de todos, entonces pues supongo que ustedes ya saben cómo está la cosa. Yo nada más me dedico a dar la noticia por parte de la FIFA, que pues ya acaba de ser golpeada recientemente y ya le están golpeando de nuevo ahora su nuevo presidente Gianni Infantino, el suizo. Y bueno, pues vamos entonces a noticias del básquetbol, de la NBA, del básquetbol de primer nivel en Estados Unidos. Se está poniendo calientito el asunto porque ya son los últimos partidos de la temporada. Y pues malas noticias para los seguidores de Golden State Warriors, el equipo que podía hacer historia este año rompiendo el récord de más triunfos en una sola temporada por parte de los Bulls de Chicago del 96, pues ya no podrán romper ese récord porque tienen un récord de 69-9 perdidos. Sí, así como lo escuchan, apenas ayer perdieron un partidazo en tiempos extra. Y bueno, qué lástima, porque tenían mucha posibilidad. Ya se habían salvado contra los Utah Jazz en tiempo extra, en una forma muy melodramática. Habían podido ganar ese partido remontando el marcador, empatando, faltando unos cuantos segundos, llevándolo a tiempo extra y ganando en tiempo extra. Pero ahora ya han perdido 3 de sus últimos 10 partidos. O sea, bueno, han ganado 7 y perdido 3 de los últimos 10 partidos que han jugado. Y con eso pues su récord ya bajó a 69 triunfos. por 9 derrotas, y como sabemos, pues la temporada regular nada más tiene 80 partidos, entonces básicamente le queda al equipo dos partidos. Entonces pues ya veremos cómo le va ahora. Es cierto que ya no lo va a alcanzar San Antonio, ya se quedan en el primer lugar y están seguros en los playoffs, pero pues es una lástima porque estaban acercándose bastante al récord que tenían los Bulls. Y en los últimos 10 partidos, igual que en cualquier temporada, esos últimos 10 partidos son bastante difíciles de ganar, porque todos los equipos parece ser que no quieren que se rompa esa racha a los equipos que se enfrenta Golden State Warriors. Y bueno, pues con eso abrimos los resultados del día de hoy. Boston le gana 104-97 a Nueva Orleans. Dallas y Houston están jugando ahorita. Dallas le va ganando por un punto a Houston. Estos dos están jugando por el último puesto en la oeste. Dallas tiene un récord de 39-38 y los Houston Rockets tienen un récord de 38-39. Y así está el Dallas Mavericks, que está en séptimo lugar, y afuerita de la línea divisoria de los playoffs están los Houston Rockets en noveno puesto, a punto de darle alcance a los Utah Jazz si es que pueden pasar al Dallas Mavericks. Ya veremos qué pasa si gana uno o el otro. En otro partido, Indianapolis le va ganando 123 a 109 a Cleveland. En otro partido, Detroit le gana 108 a 104 a Orlando. Washington Bullets le gana 121 a 103 a Brooklyn Nets. En Charlotte Hornets le gana 111 a 97 a los New York Knicks. Portland Trailblazers le gana 72 a 59 a Oklahoma City. Y en ese partido está a la mitad, perdón. Ese partido no ha terminado. Portland le va ganando a la mitad a Oklahoma City 72 a 59. En otro partido están los Lakers y los LA Clippers, y están prácticamente empatados en el segundo quarter. Están 40-38. Y pues todavía están jugando ese partido. Entonces, los partidos, las posiciones en las tablas son de la siguiente forma. En la conferencia del este están en primer lugar los Cleveland Cavaliers con un récord de 56-23. Después, en segundo, vienen los Toronto Raptors con un récord de 52-25. Estos dos ya están clasificados y están como líderes de sus divisiones, y clasificarán en el 1-2 probablemente. Atlanta Hawks está en tercer lugar con 46 ganados, 72 perdidos. Boston Celtics con 45-32 están en cuarto. Sigo por Miami Heat con un récord de 45-32. Y Charlotte Hornets con un récord de 45-33 están en sexto lugar. Todos estos están clasificados para playoffs. En el séptimo lugar está Indiana Pacers con 42-36 en séptimo lugar. Y en los Detroit Pistons están en octavo lugar con 42-37. Solo estos dos equipos podrían perder su lugar en los playoffs. Y hasta ahorita pues se ve difícil, porque el Chicago Bulls pues le queda dos partidos. No veo la forma en que puedan alcanzar a Indiana Pacers, pero los tienen aquí como que todavía se podría dar el caso. Entonces, en la conferencia del oeste se enfrenta a los Golden State Warriors, están 69-9. Después vienen los San Antonio Spurs con 65-12, perdón, en segundo lugar. Los dos ya están clasificados y más que puestos en sus posiciones. Igual que Oklahoma City Thunder, que tiene un récord de 54-24. Estos tres están clasificados 1-2-3 y así se quedarán. Después viene Los Ángeles Clippers con un récord de 49-28 en cuarto. Memphis Grizzlies con un récord de 42-36. Portland Trail Blazers con un récord de 42-37. Pues viene Dallas Mavericks con un récord de 39-38. Utah Jazz con un récord de 39-39. Y apenitas afuera está Houston Rockets con un récord de 38-39. Pues esos son los las posiciones ahorita, como les dije, en el, sobre todo en el oeste, se está poniendo bastante, bastante pesado. Y ahorita está jugando Houston contra Dallas, entonces se pueden imaginar qué final de temporada vamos a tener. Pues tenemos otros partidos, los que se juegan mañana. Está Toronto contra Atlanta, Chicago contra Miami, Phoenix contra Houston, Minnesota contra Sacramento y San Antonio contra Golden State. Ese va a estar muy bueno, ese partido. Lo van a pasar por TNT aquí en Estados Unidos a las 8:30 del tiempo de la montaña. Entonces, eso está bueno, va a ser prime time. Lo vamos a tener que ver el viernes. Se van a enfrentar Brooklyn contra Charlotte, Miami contra Orlando, New York contra Filadelfia, Milwaukee contra Boston, Washington contra Detroit, Indiana contra Toronto, Los Ángeles contra New Orleans, Memphis contra Dallas, San Antonio contra Denver y Los Ángeles Clippers contra Utah Jazz. Ya el sábado se viene Phoenix contra Nueva Orleans, Boston contra Atlanta, Golden State contra Memphis, Cleveland contra Chicago, Minnesota contra Portland y Oklahoma contra Sacramento. Y el domingo está Charlotte contra Washington, Los Ángeles contra Houston, Dallas contra Los Ángeles, Milwaukee contra Filadelfia, Utah contra Denver, Brooklyn contra Indiana, Orlando contra Miami, Golden State contra San Antonio y Toronto contra Nueva York. Bueno, pues eso es todo por la NBA, que ya está a punto de empezar los playoffs o la liguilla, no sé cómo lo quieran ver en otros países, pero bueno, es ya el final de temporada, ya tendremos un campeón próximamente. Y como les he estado haciendo, han estado muy, muy cañones los partidos. Hoy los Pacers le ganan a los Cavaliers en un partido donde no jugó LeBron James. Y pues obviamente le hizo falta. ¿Qué les puedo decir? Es increíble el tipo de resultados que se ha dado en la NBA. Y por algo es el básquetbol de primer nivel en Estados Unidos. Bueno, vayamos rápidamente a lo que es el béisbol aquí en Estados Unidos, la MLB, la Major League Baseball. Los Dodgers van ganando 5-0 a San Diego ahorita. Están en el fondo de la séptima. Después está los partidos que ya terminaron. Está Tampa Bay, que le gana 5-3 a Toronto. Milwaukee, que le gana 4-3 a San Francisco. Seattle, que le gana 9-5 a Texas. Detroit le gana 7-3 a Miami. Cleveland le gana 7-6 a Boston. Los Yankees le ganan 16-6 a Houston. Pittsburgh le gana 5-1 a San Luis. Y Washington le gana 3-1 a Atlanta en lo que es la MLB o la, pues el fútbol, el básquetbol de primer nivel aquí en Estados Unidos. Ahorita las tablas en estas ligas, en la liga americana, están de esta forma. En el este está el Toronto. Toronto, déjenme darle mejor parece que me pusieron la tabla del año pasado. Entonces déjenme conseguir primero las tablas de este año y vámonos mejor con las noticias en la NFL. En la NFL ya viene el draft próximamente. Como ustedes saben, es el sorteo o la selección colegial de jugadores que entran a la NFL. Y pues ya hay equipos que necesitan quarterbacks. Hay muchos equipos que por una o por otra razón necesitan. Peyton Manning se retiró, se jubiló después de ganar el Supertazón. Entonces, pues como sabemos, Denver va a necesitar de un quarterback, aparte de que ya tienen a Sánchez ahorita como uno de sus quarterbacks, y que estaban pensando en firmar a Kaepernick, al quarterback de los 49ers, como su primera opción. También Tony Romo, pues no es eterno, ya se está volviendo, ya está entrando en los últimos años de su carrera en la NFL. Andrew Luck, pues está lastimando a cada rato. Entonces hay muchos equipos que van a necesitar checar si necesitan a un quarterback. Empezando por los Cardenales de Arizona, que pues recuerden que ya tiene 36 años Carson Palmer y se ha estado lastimando últimamente. Entonces pues ya veremos qué es lo que va a pasar. Tienen la opción número 29 de la selección y va a estar difícil que les caiga a un quarterback hasta allá, pero bueno, nunca se sabe. Los Halcones de Atlanta también están buscando un backup, alguien que le haga de backup a Matt Schaub. Pues ya veremos. Acuérdense que también tienen a su primer quarterback, que es un buen equipo, es un buen quarterback en un buen equipo, y no creo que vayan a necesitar a un jugador. También pues en esta lista se une los Cowboys, que como sabemos pues tienen problemas con que se ha lastimado en estas últimas dos temporadas Romo, sobre todo en la pasada, que perdió pues casi todo lo que fue la temporada regular, nada más jugó 4 partidos como el quarterback que iniciaba el partido, y realmente no se vio tan bueno, no, se vio frágil en que no pudo sanar la herida que tuvo y que se rompió desde el principio de la temporada en el segundo partido contra las Águilas de Filadelfia. Entonces pues ya veremos contra quién, o si es que van a ir por un quarterback, que están en un buen lugar para escoger. Tienen a Carson Wentz o a Jared Goff, a uno de los dos, o hasta el mismo Paxton Lynch, tal vez para la segunda ronda. Ya veremos a quién escogen, porque también hay un jugador que les está llenando el ojo, que es el corredor de Ohio, y que podría terminar siendo escogido en la primera ronda. Entonces pues ya veremos eso. Y también está Bosa, que es un liniero defensivo que podría ser escogido por los Cowboys. Entonces hay muchas opciones todavía. Obviamente nunca se sabe hasta que ya empieza el mismo pues el draft colegial, ¿no? Ahorita también otro equipo que necesita y gacho quarterback es los 49ers, ¿no? Parece que Colin Kaepernick ya está fuera de... O sea, parece que va a ser cambiado a los Broncos. Y pues realmente tienen que escoger un quarterback en este... Tienen el sexto puesto... El sexto puesto entre los equipos que van a escoger jugadores. Y pues yo creo que van a tener que escoger a... Pues ya sea Jared Goff, a Wentz, a quien le caiga. Puede ser Goff, puede ser Blaine... puede ser cualquiera de los tres quarterbacks que están hasta arriba, cualquiera que le caiga a ellos, porque recordemos que los otros equipos pueden escoger también a Carson Wentz, a Jared Goff o a Paxton Lynch. Cualquiera de los tres podrían ser nuevos 49ers el año que viene. Y bueno, pues esto es lo que es la NFL. Recordemos que el draft ya se viene en menos de 30 días. Ya tendremos realmente lo que pase, quién escoge cuál. Hay muchas drafts o opiniones de las selecciones que se van a dar, y pues sería un poco displacente de mí poder decirles a quién va a escoger cada equipo, porque pues hay muchas necesidades para los equipos que terminaron mal la temporada pasada. Y pues nada más tienen la oportunidad de escoger una vez y sigue el que viene. Entonces muchos dicen que pueden escoger al mejor jugador que esté disponible cuando les toque escoger. Pero todos sabemos que nada es seguro, ¿no? El escoger a veces al primer quarterback te salva de escoger al segundo, que no es tan bueno. Y que generalmente llega a ser nada más como la competencia durante el draft y ya después se desaparece, ¿no? Entonces, pues ya veremos qué es lo que pasa con esto que se viene ya pronto en la NFL. Bueno, pues entonces ya con esto de la NFL, vámonos a lo que es la el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1. Como sabemos, este domingo se dio la carrera en Bahrein. Y pues fue impresionante la carrera, hubo muchas emociones. Nico Rosberg gana de nuevo el premio, o sea, el segundo premio de la temporada. El primero fue en Australia y gana este también. Su escudería, la Mercedes, está a un paso impresionante. Su compañero de equipo y su rival, Lewis Hamilton, llega en tercer lugar. Como sabemos, pues es una competencia muy fuerte dentro de Mercedes para ser el mejor conductor. En segundo lugar llega Kimi Raikkonen, el finlandés de la Ferrari. Pues llegó a 10 segundos de Nico Rosberg, que realmente batió todo pronóstico, ¿no? Otro que salió bastante impresionante y que iba rebasando a derecha e izquierda era Romain Grosjean, que se quedó a 78 segundos en quinto lugar. Antes quedó Daniel Ricciardo de la Red Bull en cuarto lugar. Max Verstappen de la Toro Rosso queda en sexto lugar. Daniel Kvyat, el ruso, de la Red Bull, queda a una vuelta de los seis primeros. Felipe Massa de la Williams también queda a una vuelta. Valtteri Bottas de la Williams igual. Y Stoffel Vandoorne de la McLaren también en décimo puesto queda con la McLaren, queda una vuelta. Es que les debo decir que ahora ya van siendo eliminados los conductores que van hasta atrás. Y los que ya al último, los que quedan a una vuelta, nada más entran los últimos seis. Los últimos seis, me parece, que están al frente para competir en esas últimas dos vueltas por el campeonato de cualquier carrera. Y bueno, pues todos los dos conductores mexicanos pues no hicieron puntos. Sergio Pérez llegó en el 16º lugar, detrás de su compañero de equipo Nico Hülkenberg, que por lo menos ha sumado ya en este campeonato. Tiene 6 puntos. Sergio Pérez todavía no anota, no tiene puntos. Bueno, no es que anote, no tiene puntos de llegar entre los primeros 10. Esteban Gutiérrez fue eliminado casi al principio de la carrera. Realmente se quedó a 46 vueltas de completar y fue eliminado. También otros que quedaron fuera prácticamente al principio: Sebastián Vettel vuela su carro prácticamente. Pues iba bien y de repente se empezó a sacar humo y pues tuvo que parar porque pues no podía continuar la carrera. Y con eso pues Nico Rosberg sigue en primer lugar, pero bien fuerte. Recordemos que de dos carreras que ha ganado tiene 50 puntos, o sea 25 puntos por cada carrera que ha ganado, seguido por su compañero de la Mercedes Lewis Hamilton con 33 puntos en la Mercedes. Está muy fuerte este año y pues es el 1-2. Después viene Daniel Ricciardo de la Red Bull con 24 puntos, Kimi Raikkonen de la Ferrari con 18, Romain Grosjean con 18 puntos, le sigue en quinto lugar, él es de la escudería Haas. Sebastián Vettel viene en sexto lugar de la Ferrari con 15 puntos. Y recordemos que tuvo que parar por problemas mecánicos. Pues viene Felipe Massa de la Williams con 14 en séptimo, con 14 puntos. Max Verstappen de la Toro Rosso viene en octavo con 9 puntos. Después en noveno viene Nico Hülkenberg con 6 del Force India. En décimo viene el ruso Daniel Kvyat de Red Bull con 6 puntos. Valtteri Bottas de la Williams con 6 puntos en décimo primer puesto. Y Carlos Sainz, el español, con 2 puntos de la Toro Rosso. Al final, el último puesto que tiene un punto es Stoffel Vandoorne de la McLaren Honda. Y pues ya después de ahí ya vienen todos los conductores que no tienen ningún punto. Entre todos ellos está Magnussen, Palmer, Ericsson, Wehrmann, Sergio Pérez, Felipe Nasr, Jenson Button. Sí, así como lo escuchan, Jenson Button, que tuvo que también salir de la carrera. No tiene ningún punto esta temporada. Río Jarianto no tiene. Esteban Gutiérrez también cero. Y Fernando Alonso, el español de la McLaren, también está sin puntos todavía. El siguiente gran premio es el de China. Y bueno, ustedes podrán verlo próximamente. Se da el 17 de abril y serán 56 vueltas, 5.45 kilómetros, 305 kilómetros, y pues son 5.4 kilómetros por vuelta. Entonces pues ya saben, para ustedes que les gusta la Fórmula 1 y que les gusta esas emociones fuertes, como estaba diciendo, fue impresionante ver pues lo bien acondicionado que tienen los equipos. La McLaren, Mercedes ha trabajado en su trabajo de pit. Ya nada más sale su corredor después de 2.2 segundos en pits, que es un tiempo bárbaro lo que pueden tardarse la gente especializada de los pits. Realmente en 2 segundos, ¿qué puedes hacer en 2 segundos? Pues tienen, cambian los neumáticos y sale sus corredores felices, ¿no? Obviamente puedes llegar a tardar hasta 5 o 6 segundos en los pits, dependiendo de cómo te vaya en el momento en el que entras, o se te puede atorar el neumático, el gato neumático, y pues ya perdiste todo el tiempo en el tiempo de pits. Pero bueno, esto hace que la Mercedes y que Nico Rosberg pues aumenten su ventaja dentro de la Fórmula 1. Recordemos que este circuito se disputa, bueno, es el circuito de Sakhir en Bahrein, y pues Rosberg, que ha sido subcampeón del mundo en los últimos 2 años, pues le gana a su rival en la Mercedes, que es Lewis Hamilton. Estos tienen un fuerte pique, aparte de que son compañeros de equipo, pues son rivales. Y pues recordemos que Lewis Hamilton no es una perita en dulce. Ya lo vimos con Pérez Checo, con el Checo, que realmente no lo quería Lewis Hamilton. Y bueno, pues ya veremos cómo le va al Nico Rosberg, que hasta ahorita pues va en primer lugar. Y pues ya veremos. También recordemos que Alonso, que tuvo ese accidente espectacular en Australia, en el que chocó con Esteban Gutiérrez, los dos salieron de esa carrera, ninguno de los dos pudo terminar, y pues todavía no tiene puntos en este campeonato del 2016. Ya veremos cómo le va en la siguiente carrera en China. Esperemos que ya empiece a sumar, porque ya es necesario que vuelva a ser protagonista de estas carreras. Bueno, pues esas son todas las noticias del deporte. Espero que les haya gustado. Esto fue Lo Mejor del Deporte con Rabbit, y espero que sigas en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te entretiene y te motiva. Bye. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Welcome to the remix. Has escuchado Lo Mejor del Deporte con David en Sexy Love Radio. Hey.